volver a dar vuelta a los ojos para ver en el abismo ese que habita dentro de uno mismo, que hay diferente desde el punto aquel en el que estaba todo lindo y se prestaba todo en equilibrio. También hay que tener presente ser agradecido, no saber que te puede faltar el próximo domingo. Enero me dio un cachetazo y me trajo un mimo y me ayudó a ponerlos en la balanza algún vaso de vino. Me había hablado la abuela de la espera y el paso, y lo miré en los ojos de los pibes y hasta de mis primos. A veces solo encuentro bronca como Pedro y Pablo, a veces quiere venir algo para darle sentido. Entonces busco algún pedazo de papel que puede ser cualquiera y hago el pantallazo de ese mambo aquel. Es donde vuelve la idea de que lo que se me pasó no va a volver, pero me quedo tanto por hacer. Salí a pegarme una vuelta fumando el último pucho pa' cajetear esa barra que completa el cartucho. Me cruzo a la doña que para mitad de cuadra, no sé en la que se mueve pero siempre en una anda. Cada tanto cruzo una palabra si está todo bien, cada tanto divagando no sabe ni quién es quién, pero ella sigue igual que yo tratando de salir a flote. Aunque esté hasta el cogote encuentro fe por donde mire y ahí están los pibes tirando para el mismo lado. Aunque no haya ni un mango siempre va a vernos laburando por lo nuestro, lo que nos pertenece, nene. A ver, contame, lo que sabes te lo enseñó la teleposta. Te lo pregunto en serio porque me sorprende que ahora todo la llevan, la traen, la tienen. Y sí, acá la sencillez es lo que se valora y por más años que se pasen sigo siendo un aprendiz. Paso horas afilando mi oficio, lo veo propicio, aunque no veo un peso igual me beneficio. Yo junto fuerzas de donde no tengo, en estos días cuando voy y vengo firme me mantengo. Yo no arengo, estas barras no son ningún beef, pero más de uno se merece un buen bife. Guacho, en este mundo te pisan, por eso miro bien donde piso. Hago que esto se materialice, esto me atrapó como un hechizo. Lo supe desde el principio, hoy casi 30, yo ya lo sé. Los frutos llegan con el tiempo, así que ojo compa, esto es un sub y baja, no le aflojes. Yo le puse toda la ficha hace rato, fue así mi relato. Estos datos no los traje en cualquier formato, mis compas son unos cuantos, están todos sanos los platos. En este sindicato desarrollamos el olfato. Hice cuanto quise, colecciono cicatrices, a los tropezones y a los bifes. Esto no es difícil, depende donde te fijes. Acá escribimos las directrices. Hice cuanto quise, colecciono cicatrices, a los tropezones y a los bifes. Esto no es difícil, depende donde te fijes. Le ponemos color a los grises. Fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte, y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar, porque si camino 10 pasos la utopía se va a alejar 10 pasos, y si camino 20 pasos la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar.